Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la Internet con su computadora o teléfono en www.kwmr.org. Familias, el tema de hoy es sexualidad saludable. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: por nuestra salud y seguridad, hablemos sobre sexualidad con seriedad y manifestemos nuestra sexualidad con responsabilidad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con comentarios, consejos, consultas. Bienvenidos todas y todas al 415-455-0102. Los niños desde pequeños tienen curiosidad y cuestionamiento sobre sus cuerpos y la reproducción. Los mayorcitos necesitan orientación según maduran, comienzan la menstruación y exploran la masturbación. Conversar abiertamente sobre la sexualidad prepara y protege. Puede ayudar hasta prevenir el abuso sexual, ya que los depredadores se aprovechan de la inocencia y la ignorancia de los chicos. ¿Y sabía que el cirujano general de los Estados Unidos señaló que la comunicación abierta entre padres y hijos está relacionada con el aplazamiento de las relaciones sexuales y el uso más consistente de protección contra embarazos y infecciones entre los adolescentes que están activos sexualmente? Aunque sintamos incomodidad o vergüenza, pena, no evitemos ni posterguemos esta conversación por el bienestar presente y el porvenir de nuestros hijos. Muchos de nuestros jóvenes y adultos latinos no se atreven a expresar sus sentimientos y dudas sobre su orientación o su identidad sexual aun a sus propios seres queridos por miedo a la falta de comprensión, al rechazo. Muchos adultos gay, bisexuales o transgénero guardan su identidad y orientación sexual en silencio y en secreto por toda la vida, arriesgándose más a enfermarse o a sufrir. Así que hoy vamos a dialogar sin pelos en la lengua. Vamos a poner el tema sobre la mesa. Queremos fomentar mejor comunicación sobre este tema, así evitar los problemas, los traumas asociados a ser víctima de la ignorancia sobre la sexualidad en todas sus manifestaciones. Y no pensemos que este asunto no nos incumbe a todos, ya que como humanos que somos, nada de lo humano nos es ajeno. Los tabús, hay muchos tabús, secretos, silencios sobre la sexualidad y ellos contribuyen al abuso sexual infantil, a embarazos no deseados, a la diseminación de enfermedades de transmisión sexual, al acoso y a la violencia sexual y hasta crímenes de odio contra las personas LGBTQ. Le invitamos a unírsenos. Esta plática será informativa, importante, interesante sobre cómo conversar y comportarnos para promover la sexualidad saludable y responsable en nuestros hogares y comunidades. Inquietudes, ideas, interrogantes, bienvenidos todos. Anónimo si lo prefiere, el número es 415-455-0102. Siempre que se presente con seriedad y respeto, toda perspectiva es bienvenida. Y aquí estoy muy bien acompañada, un panel de expertos que están aquí sirviéndonos de consultores. Contamos con la doctora Herminia Hernández, ella es terapista postdoctoral con los servicios para niños y adolescentes de la Universidad de California en San Francisco. Un placer tenerla con nosotros, doctora Herminia. El placer es siempre mío. Gracias, doctora Marisol. Bienvenida. También contamos con ya nuestra comadre y colega, a veces productora, a veces panelista, la doctora Lemni Pérez, también una de nuestras terapistas de cabecera. Ella trabaja en el Centro de Servicios Múltiples del Oeste de Marin en Point Reyes. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Lemni. Gracias a usted, doctora. Siempre un placer. Y para asegurarnos de tener también perspectivas masculinas, hoy contamos con Juan Jiménez. Él es investigador de salud pública con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Juan. Sí, gracias por la invitación. Gracias a usted por hacerse disponible. Aquí estamos entonces recibiendo las perspectivas y preguntas de nuestra gente. ¿Qué tal si empezamos con un mensaje general? ¿Con qué quisiéramos romper el hielo? Porque es un tema amplio. En verdad pudiéramos enfocarnos en distintos puntos, pero queremos mantenerlo abierto a qué queremos ir presentando. Por ejemplo, doctora Lemni, ¿con qué nos abre la puerta? Sí, me gustaría comenzar con el tema de sexo y las drogas. Es un asunto un poco delicado, el de estar consumiendo alcohol o drogas y entonces involucrarse con una pareja cuando uno está un poco tomado o debajo de las condiciones de droga. Uno no puede hacer las decisiones tan racionalmente. A veces hacemos la cosa emocionalmente y a veces hacemos cosas que no queremos hacer, como tener sexo cuando no queremos. Gracias por traer ese punto. Ese no lo mencionamos tanto en la introducción, pero también es bastante generalizado, aunque a veces se mantiene en secreto. Y también sabemos que hay muchas violaciones que ocurren cuando, digamos, la mujer típicamente está bajo los efectos de una sustancia y hay quienes se aprovechan de hasta estar fuera de su sí, fuera de conciencia. Así que sí, cuidado, que cuando no estamos con todos los canales no podemos tomar las decisiones y nuestro juicio se puede nublar y las consecuencias pueden ser perdurables y dolorosas. ¿Qué dice la doctora Herminia? ¿Con qué empieza el tema de hablemos de sexo? Unas veces pienso que los padres, como dijimos, es algo vergonzoso que no queremos hablar. Y especialmente si nuestros hijos se ven como nuestros pollitos, pensamos, ellos nunca van a tener sexo. Pero algo de pensar es que para un adolescente que ya entra el grado 9, 32% de los niños ya empiezan a tener sexo. Y para que alguien ya entre al grado 12, ya van a ser 62% de niños que van a empezar a tener relaciones sexuales. Entonces es importante que nosotros empezamos a hablar con nuestros adolescentes. Y a veces cuando hablamos de estadísticas sabemos que cuando de estos temas se trata, no todo el mundo revela la verdad. Así que muchas veces los números reales son aún mayores que los estimados que se revelan en las encuestas. Así que sí, decimos los pollitos tan inocentes. Caramba, cada pollito de este mundo vino de un contacto sexual. Y solamente una minoría son los que se producen más bien a través de laboratorios. Pero si estamos todos vivos es porque hubo una pareja que nos concibió a través del acto sexual. Así que hablemos de esto con ellos aún desde pequeños, pues es parte de la vida. ¿Y con qué empieza usted, Juan Jiménez? Bueno, añadir un poco a eso de la transmisión sexual y las estadísticas que se ven que en las personas menores, en los teenagers y hasta la edad de 26 años es los que están más a riesgo. Pero no hay que olvidarnos también, ahora salió una estadística de Nueva York, de New York Times, que han visto muchas de esas estadísticas que están los mayores de edad, de 65 para arriba, también se están poniendo mucho a riesgo. Eso no hay que olvidarnos de esa población. Gracias por traer eso. Sí, a veces se habla lo de la sexualidad como es tema no apto para menores y como que se piensa que las personas de la tercera edad ya no están activos sexualmente y a veces por eso mismo de que no se habla, no se trata, están más a riesgo de no informarse o de no protegerse y quizás ya no se embarazan porque tomen unas precauciones, pero sí pueden enfermarse, tanto viejitos como chiquitos. Familias, el tema de hoy es la sexualidad. Hablamos de este tema para protegernos, para prepararnos, para disfrutarla de manera sana, porque sabemos que puede el sexo ser algo muy dichoso, pero también muy doloroso y sus consecuencias. Y antes de empezar a tomar llamadas, quizás podemos tener algunos ejemplos que ilustren todas estas dinámicas, cómo la sexualidad afecta nuestra humanidad. Doctora Lemni Pérez. Sí, comenzando, la sexualidad es una parte natural de la humanidad. Todos tenemos sentimientos desde pequeños, ¿verdad? A veces vemos a los niños que se están tocando y de una vez le ponemos a veces como una vergüenza, diciéndole, no haga eso, no se toque. Uh-huh. Hay otras maneras de tratar al niño cuando está demostrando esa curiosidad hacia su propia sexualidad. Gracias por traer eso. Y cuando hablamos niños y niñas. Digamos, el tocarse y sentir placer. Se siente bonito cuando se acaricia las zonas genitales, tanto de los varoncitos como de las niñas. A veces cuando le traemos ese morbo o esa culpa, o por mucha ignorancia, a veces se amenaza y se dice te va a pasar esto o aquello, cuando es algo totalmente natural. Claro, es algo más privado y personal y tenemos que enseñarle el cuándo y el dónde. Doctora Herminia. Sí, y es una cosa que siempre es cuando trabajo con mis adolescentes y adultos, es saber que la relación más importante y más larga que vas a tener con tu vida es con tu cuerpo, con tu mismo. Entonces, más que tú sepas que es algo bonito y valoroso, lo más que conoces a tu cuerpo, más vas a poder tener las decisiones que sí, a lo mejor sí intento esto, a lo mejor no. Qué bueno que se trata eso también, sí, porque no es algo nada más de es ocultar, ni es verdad, cuando decimos algo personal o privado, no quiere decir que sea algo negativo o de ocultar. El celebrar la sexualidad puede ser de las cosas que puede hacer una persona sentirse más plena, esté o no acompañada. Valga eso de que no hay que estar emparejado para conocer, manifestar y disfrutar la sexualidad. Juan Jiménez. Pues la comunicación y hablar honestamente sobre este tema es lo primero que, pues, no nada más los padres de familia, sino también los educadores y cómo afrontar el tema. Nos incumbe a todos. Exacto. Como adultos, como personas que estamos viviendo en convivencia, traer el tema o seguir el tema. A veces se sugiere muy explícitamente desde comerciales y novelas, ¿por qué no decir de manera clara qué me están tratando de vender aquí a través de la atracción sexual? Sí, hablemos y no sabemos cómo practiquemos, aprovechemos, hay libros ilustrados, pregúntele a la bibliotecaria de su zona y le puede dar muchos recursos, o aún a veces los consejeros, los profesionales de la salud, algunos líderes religiosos también están preparados para hablar de eso, porque esencialmente la sexualidad también está atada a nuestros valores, ¿no? Como las manifestamos. Así que familia, estamos hablando de sexo, le abrimos las líneas telefónicas para que se nos una, comentarios, consejos, consulta, bienvenidos todos al 415-455-0102. Estamos en vivo en su área y aquí recibimos a Marta. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Marta, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Buenos días, gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? Aquí escuchando lo de la sexualidad, a veces nosotros como tenemos la pena con nuestros hijos. A veces con nuestros hijos es difícil. Y oímos ahí que tiene uno, parece que pequeñito, que quiere participar. ¿Cómo piensa que lo va a hacer o cómo lo está haciendo ya? Platicar a ellos de que se trata de lo de la sexualidad, que no solo va a tener una relación, tiene sus consecuencias. Quiere, parece que está manifestando una opinión o una pregunta. ¿Qué edades tienen sus hijos? Parece que hay uno bebé. Pues sí, ¿qué tal? ¿A qué hora empezar a hablar de estos temas y cómo traemos el tema? Yo siempre digo es responder toda pregunta, no cambiar el tema. Si la respuesta es, caramba, no sé cómo explicarte, pues averiguarlo o pedir ayuda. O a veces es, pues vamos a necesitar más tiempo, o voy a conseguir este libro que me va a ayudar a explicarte. Pero la cosa es no cambiar el tema y no mentir. Cada vez que empezamos a hablar de cigüeñas y de te ordené por catálogo, no solamente le estamos quitando confianza a los niños, después no nos van a traer las preguntas porque se creen que no sabemos o no estamos dispuestos a contestarlo. Así que la verdad, pero no toda la verdad, es a su nivel de comprensión. ¿Qué es lo que en verdad está preguntando? A ver qué dicen nuestros panelistas. Doctora Lemni Pérez. Sí, comenzando con el niño, me recuerdo yo cuando le preguntaba a mi mamá cuando veía una señora con una panza, ¿y eso cómo pasó? Una cigüeña. ¿Y qué cigüeña? ¿Y qué pasó? Nada de eso, ¿verdad? Al niño se le puede explicar, como dice la doctora Marisol, moderadamente con su inteligencia y su estado de entendimiento. Se le explica de que cuando los dos cuerpos se unen, ¿verdad? Esto pasa, se puede explicar la parte biológica, ¿verdad? Eso no tiene nada de malo. Sí, a los niños pequeños a veces no han visto a los humanos, a veces están viendo a los perritos o a los gatitos, y entonces o a los animales en la granja, y puede decir cuando se están apareando, así es que empiezan los cachorritos o los gatitos o los bebés. Hay un abrazo muy especial que cuando las personas se quieren mucho a veces hacen, a veces buscando tener niños y bebés. Y tú, mamá y papá, hacen ese abrazo especial, y ahí usted decide cómo le explica esa pregunta. Doctora Hermione Hernández. Y sí, la cosa que es tan bonita ahora que tenemos la información, hay unos libros tan lindos que pueden explicar todo lo biológico, y también las caricaturas y todo también para que ellos sepan, así por eso que tenemos un un hermanito adentro de la panza, ¿verdad? Así ellos empiezan a saber qué es un abrazo especial. Exacto, sí. Desde el abrazo especial o aún desde lo básico, las diferencias entre los cuerpos. Los cuerpos típicamente tienen estas partes en lo femenino y en lo masculino, uh-huh. aunque sabemos también que hay personas que tienen variantes de esto también. Y me gusta cuando mencionaste los libros, los de Robbie Harris. Pregunta en la biblioteca, los tienen en español y tienen hasta de 3 años, de 5 años, de 10 años. Y uno de ellos es precisamente, no es la cigüeña, ¿no? Juan Jiménez. Diría como, que añadiría la pregunta de Marta, ¿cómo hablar con los chicos? No solamente pequeños, adolescentes. Pues, si no sabe uno lo que están preguntando, ir a investigar a la biblioteca o a las clínicas, también el ginecólogo con las mujeres pueden preguntar todo esto. Porque pues en las escuelas hoy en día el currículum es que les enseñen la sexualidad también. So, ¿para qué esperar? Prepararlos para que cuando ya estén en la escuela, porque ya en la educación de sexualidad saludable, ya lo dan en la escuela. Entonces, para esto, porque en verdad que empecemos en casa. Exacto. Porque en la clínica nos pueden ayudar y dar panfletitos y demás. En la escuela también hablan lo típico, ¿no? Las tuberías que tienen los varones y las hembritas. Pero nosotros también le vamos a incluir la parte de nuestros varones, valores, ¿no? Cómo nosotros decidimos cómo y cuándo compartirnos sexualmente. ¿Qué pensamos que es preferible a la hora de expresar nuestra sexualidad? ¿Doctora Lemmy Pérez? Sí, pensando cuando estoy trabajando con los adolescentes, le pregunto, le explico cómo está desarrollando, cómo está cambiando tu cuerpo, qué sientes, que estás experimentando, porque ellos se sienten un poco curiosos, a veces se pueden sentir un poco, las palabras, ¿cómo se dice? Self-conscious. Ay, sí, como avergonzosos, un poco, ¿verdad? Muy sensitivos, se cree que todo se tiene que, todo el mundo los está mirando, los está evaluando, los está criticando. Exacto, entonces uno le trata de normalizar ese pasaje en hacia la adultez. Perfecto. Y así hablamos, por ejemplo, de la menstruación, que no es una maldición, es algo muy natural que te va a llevar de niña a mujer, y si lo decides cuando seas mujer, puedes ser madre. También, ¿qué tal lo de las erecciones? Que muchas veces hasta los bebecitos se nota cuando se estimulan, tienen la erección. O de lo de los sueños mojados, cuando los varones mojan la sábana porque tienen el flujo seminal por la noche. Todo eso no es cuestión de pena, es cuestión de informarnos, educarnos y bienvenido a la humanidad con tu sexualidad. Uh-huh. Es más fácil decirlo que hacerlo, señora Marta, pero practique, siga preguntando, procurando y va a poder hacerlo. Los mejores deseos con su familia. Y precisamente la llamada de Marta está conectada con los comentarios que hizo la gente cuando les preguntamos. ¿Qué piensa usted? Tomamos sus comentarios 415-455-0102. Todo lo de la sexualidad, bienvenido al micrófono en Cuerpo, Corazón, Comunidad. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Hablar qué consecuencias tiene al tener relaciones con alguien si no tiene protección, porque hay como el SIDA, otras enfermedades. Tener sexo con responsabilidad. Bueno, yo pienso que para que nuestros hijos estén bien enterados de la sexualidad, tenemos que tener mucha confianza con ellos y explicarles los riesgos que tiene de las enfermedades. Y yo pienso que a veces los padres no les hablamos a los hijos de eso, por eso hay tantas niñas a temprana edad embarazadas, porque en veces uno le da tanta vergüenza decirle a los hijos, oye, mira, esto no lo hagas, pero los hijos a veces también no le hacen caso a uno. Por eso también están las clínicas, tienen que tenerle confianza a uno de padre y de madre, para que nuestros hijos nos tengan confianza y así no vayan por el camino perdido y pues ahora sí que nos lleguen con un domingo 7. Creo que sería bueno tener comunicación abierta, ya sea con adolescente, varón o hembra, hablarles las consecuencias, los riesgos de tantas enfermedades venéreas, y siempre protegerse, ser sensato cuando estás con alguien o cuando acabas de conocer a alguien, ¿no? La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Y aquí estamos recibiendo sus llamadas. ¿Qué les parecieron esos comentarios? Hasta lo del domingo salió, o lo de irse por el descarrilarse por el camino. Tenemos muchos juicios a veces sobre cómo se manifiesta la sexualidad. Cuidadito con eso, que si los muchachos se creen que vamos a estar criticando, juzgando, van a tenernos menos confianza. Esa es una palabra importante para la comunicación, confianza. ¿Y va a añadir algo? Sí. Doctora Herminia. Algo también que es importante, que ya sé que estamos hablando de embarazo y de enfermedades sexuales, pero también para empezar a ayudarle a los hijos a tener una relación saludable. Porque si ellos también piensan que a lo mejor es muy pronto, que también afecta el emocional, ¿verdad? Entonces también saber si ellos no están listos, está bien de decir no. O si empiezan a decir, bueno, esto sí me gusta, ellos siempre pueden cambiar su mente y decir, okay, me gustó esa vez, pero a hoy no. Qué bueno. Hablando del consentimiento, las relaciones sexuales que son con consentimiento de ambas partes quiere decir que ambos quieren en ese momento por todo lo que se va a hacer. De otra manera, se considera violación. Sí. Y esto no importa si la pareja está casada, no importa la edad de los participantes o el género. Así que muy claro, desde pequeñitos por eso les enseñamos las partes de su cuerpo privadas y quién tiene derecho a tocarlas y quién no. Y esto es importante hablando de la confianza. ¿Iba a añadir algo, doctora Lemmy? Sí, claro, con la confianza también se trata de que si uno está listo para tener esta relación, yo si no me siento que no quiero, puedo decir que no importa. A nadie se le echa la culpa si son violados, ¿verdad? Si uno tiene sexo y no quiere, no es culpa tuya, ¿verdad? No importa que a qué horas estaba caminando sola de noche, no importa que estabas cómo estabas vestida, eso no tiene que ver. Uno no tiene culpa de ser violada y de que nadie te acose sexualmente. Y este aplauso es por énfasis. El sí. tema de la violación es algo muy serio, aún en los recintos universitarios sucede mucho y a veces no se le da la seriedad que merece. Acuérdese, si no quieres, diga no. A veces hay que salirnos de la situación, a veces hay que pedir ayuda. Aún personas muy poderosas han abusado su poder, como hemos visto en los medios de comunicación, tomando ventaja. Su sexualidad es parte de su libertad. Familia, el tema es la sexualidad y vamos a hablar aquí. Tenemos una voz masculina y nos llama Felipe. Conectamos con Felipe. Bienvenido. ¿Cómo podemos servirle? Señor sí, Felipe. Buenos días, doctora. Pues más que nada, yo estoy llamando para dar mi punto de vista o un comentario de cómo tener un poco de confianza con su hijo y poder hablar de la sexualidad sin ninguna vergüenza, sin nada. Es nomás que dejarle saber de la responsabilidad de tener esa práctica. Eso. Y señor Felipe, ¿con usted cuando usted era chico, muchacho, chamaco, lo hicieron? ¿A ustedes los adultos le hablaron sobre sexualidad cuando era jovencito? Porque a veces lo queremos hacer con nuestros hijos, pero no lo hicieron con nosotros y no sabemos cómo. No sé si perdimos a Felipe. ¿Qué tal ese punto? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo le entramos? Él dijo sin vergüenza. Yo diría que a pesar de la vergüenza, si nos sentimos avergonzados, nos sentimos avergonzados y podemos hasta decir, ¡ay caramba, esto es difícil para mí! A mí cuando tenía tu edad no me lo dijeron, pero como sé que es importante, a pesar de la vergüenza o de la pena, aquí va. Esto es lo que he aprendido. Doctor Herminia. Sí, unas cosas es saber que la vida siempre los va a dar chance de hablar de eso. Entonces, unas veces esa película, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan a besarse. Me recuerdo que mi mamá siempre cuando empezaba eso me decía, ahora que no veas eso, que pongas la cara en el sofá. Y nunca sabía, pues, ¿ahora qué pasa? Entonces, también tener esa oportunidad de hablar de eso, de saber, fíjate, mira que el hombre... El chico empezó a tener relaciones con la muchacha o lo que sea antes de hablar conmigo. Me gustaría que hablaras con tus padres antes de eso o algo así. Empezar la plática con eso. Eso. Si no, nos podemos pagar caro. Y el señor Felipe estaba hablando de con hijos varones, por ejemplo, de padre a hijo, de varón a varón. A veces es más delicado cuando es de madre a varón, hijo, o de padre a hija. Pero a pesar de las diferencias, es importante tener nuevamente la confianza, la comunicación, que aunque no compartamos compartamos la misma biología, compartimos nuestra misma humanidad, y las sensaciones son similares. A veces se tratamos a los varancitos directos diferentes, eso de que escondan a sus gallinitas, que mi gallito está suelto, eso es muy sexista y muy dañino. Pues tiene que protegerse el gallito también, doctora Lemley. Claro, como usted dice, ambos se tienen que proteger. Estoy pensando en la idea de que... ay, se me fue el pensamiento. Oh, ya me regresa. Ya regresa. Bueno, en primer lugar, ¿cuál? Quiero felicitar a Felipe porque va por el buen camino. O sea, nunca es tarde para empezar a educar a uno propio, porque también creo que uno necesita la educación primero para darla. Creo que pues los padres pueden empezar entre ellos tener una sexualidad saludable, porque si ellos tienen una sexualidad saludable, pueden darle ese legado a sus hijos y a los que están. Como en casi todos los temas que hablamos aquí, el ejemplo es tan importante. Y honestamente, es algo muy vergonzoso, o sea, siendo hombre, para los hombres, hablar como su hija, por ejemplo, hasta con el hijo. Entonces, yo lo veo en mi familia, lo he visto siempre, que es algo que nunca se habló. Entonces, pues, como dije antes, nunca es tarde para empezar. Y lo del ejemplo, empezando con el ejemplo, puede ser, por ejemplo, hablando de conocer nuestros cuerpos. A veces recomendamos en los grupos, ¿usted se ha examinado y conoce las partes de su cuerpo? Con la mujer, por ejemplo, que no todo está revelado, puede con un espejo examinar las partes, explorar las sensaciones. Con sus niñas también y adolescentes es importante estar para la higiene y el aseo, hasta luego para cuando se comparta sexualmente. Y estas conversaciones son delicadas, sabemos que, doctora Lemley. Sí, estoy pensando cuando una persona es su primer matrimonio y nadie le ha explicado nada, entonces por primera vez están atropezando, ¿verdad? Con su pareja. Ya se me volvió lo que iba a decir para el señor Felipe, es de que a los niños le gustan, bueno, a cualquier persona no le gustan que le pasen juicio, pues entonces es bueno estar abierto, estar curioso, hacer preguntas. Cuando el niño le haga un comentario de que están curiosos sobre esto, ¿qué? ¿Cómo? Esas respuestas, no son adecuadas y el niño no va a responder, no se va a abrir. ¡Qué bueno! Y la curiosidad quiere decir que el cerebro está funcionando. Queremos entender o conocer algo mejor, es importante, y evitar la burla. A veces hay tanto chiste, tanta burla de las partes del cuerpo y demás, y eso cohíbe a la persona. No queremos acomplejarlos, queremos fortalecerlos. Esperemos que eso les sirva a Felipe. Es más, su llamada está inspirando a poner la novelita que vemos cuando no se tienen esas conversaciones. ¿Qué puede pasar? Escuchemos. Ahora, un episodio más de La Familia Estrada. Comadres, mi comadre María está triste. Dice que su hija Rosita está embarazada. Pero si apenas es una niña, ¿acaso no fuimos a su quinceañera el otro día? Así es, aún no termina su prepa y el novio tampoco, y ninguno de los dos trabaja. ¿Y qué van a hacer? No saben todavía. Qué situación tan difícil. Hablemos con nuestros niños sobre los riesgos de empezar con noviecitos tan jóvenes. Aparte de embarazarse, hoy en día pueden agarrar tantas enfermedades. Ay, pero ¿no cree que están muy chiquitos para que les hablen de todo eso? Tal vez eso pensaba María con Yolandita, y ya ves. Miren, yo de niña no sabía nada de nada y pienso que fue peor. Voy a hablar con mis hijos de todo, todito, para que nadie vaya a aprovecharse de ellos y no agarren ninguna enfermedad. Y también así no me hacen abuela antes de tiempo. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Gracias, Saúl. Sí, por favor, únasenos si tiene algún comentario, testimonio, quizá una inquietud, interrogante o idea, sugerencia, vivencia, 415-455-0102. Esa novelita nos trajo varios puntos. Doctora Lemley. Sí, quería hablar sobre la protección. No creo que hemos elaborado ese punto demasiado. Cuando hacía trabajo con los niños, a veces lo que hacíamos era para que ellos aprendieran a ponerse los condones, ¿verdad? Lo que utilizábamos eran plátanos, bananas, diferentes frutas y vegetales para que ellos se estimularan y se sintieran como curiosos. ¿Qué es esto? Esas son diferentes ideas. No tan solo hay condones para hombres, pero también hay condones para mujeres, para el acto sexual oral también. Así que hay diferentes maneras de protegerse. ¡Qué bueno! Cuando hablamos de cuidarnos, protegernos, de evitar... tanto embarazos como infecciones de transmisión sexual, hace falta la práctica también, porque comprar o conseguir el aparato en la clínica gratis no es suficiente si no sabemos cómo usarlos. Así que sí, usar la creatividad y podamos usar los pepinillos y los bananos. ¿Y qué tal también podemos usar, han conocido el ejemplo de la media? Hay un video de lo más interesante y es usar cómo nos ponemos la media en el pie como una manera de ponerse el preservativo, el condón, el profiláctico en el pene del varón. ¿Doctora Herminia? Sí, también lo que me estaba pensando un poquito era, porque ya también se me fue el pensamiento. Bueno, otro punto que nos ha traído. Sabemos que por situación de necesidad, a veces compartimos nuestra recámara, hijos. A veces nuestra cama, donde la pareja tiene intimidad, está en proximidad que la de niños y jóvenes porque compartimos la vivienda. ¿Cómo usar la privacidad y la prudencia y la discreción? Porque a veces, aunque creamos o estén dormidos, en verdad sienten, escuchan y a veces se pueden confundir o hasta estimular también. ¿Cómo usar la prudencia a la hora de sí tener una vida sexual activa sana si tenemos pareja, pero manteniendo a los niños al margen para no complicar las cosas? Sí. Es muy importante de todavía tener su vida sana sexual con su pareja, especialmente cuando vienen los niños. Y en esos primeros momentos cuando nacen los niños, uno como mujer, bueno, los dos, se cansan mucho porque están atendiendo, bueno, si es pareja que están juntos. Entonces la idea de mantener su vida sexual activa es súper importante, de tener paciencia con su señora porque se está sanando de un embarazo. Entonces, moderadamente uno tratar de tener un balance con los hijos y con su pareja y con su vida sexual. Exacto. Familias, estamos hablando sobre la sexualidad. Quizá porque es un tema delicado, nadie se está animando a llamar, que hay un silencio en las líneas ahorita. Aproveche ahora, que después se llegue en el cuadro. El número es 415-455-0102. No hemos hablado bastante sobre las diferencias en orientación e identidad sexual y cómo a veces eso está aún más cohibida a la gente en hablar cuando no somos parte de la mayoría. Y sabemos que muchos de estos, digamos, jóvenes están más a riesgo hasta de aislarse o deprimirse o usar alcohol o drogas para sentirse más cómodos y llegar a más riesgos. Juan, en su clínica se trabaja bastante también para educar, informar y prevenir las condiciones que están más vulnerables a nuestra gente. Sí, la clínica del condado de Marin tiene el programa de enfermedades transmisibles sexualmente, donde le pueden hacer análisis a todo el que necesite ir. Pero no nada más nuestras clínicas, también las clínicas de la comunidad. Cualquier doctor puede ordenar cualquier análisis, ya sea para hacerse la prueba de gonorrea, clamidia, sífilis, VIH, que son las enfermedades más comunes, incluso Planned Parenthood. Hay bastantes lugares donde uno puede acudir. Aprovechar esos recursos, ya que estamos en un país donde hay más de esas facilidades y sí, hasta regalan el condón o la píldora y demás, maneras de, acuérdense, que cada bebé sea deseado, bienvenido y cuando está lista mamá o la pareja. Cuidado con cuando por no cuidarnos o protegernos se complica toda la existencia. Tenemos herramientas, tenemos recursos. Hay muchos recursos. O sea, para los jóvenes está Huckleberry, que está aquí en San Rafael, en el Montecito, y ahí da mucha información, talleres a los jóvenes. Gratis, anónimo. Y todos los martes puede llegarse nomás y tener hasta consejería. Y los martes les también dan los análisis que necesiten. Los jóvenes y condones si necesitan. Maravilloso. Y esa es la clínica Huckleberry en Montecito, en San Rafael. En Novatos, los lunes que tienen el Teen Wellness Center. El Teen Wellness también, sí, exacto. Sí. Y según su domicilio, familia, preguntando si llena a Roma y puede averiguar dónde tienen esos recursos. Bueno, los consejos sobre el tema de hoy reiteran parte de lo que dijimos y nos traen otras ideas. Tome nota, aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Cuando de sexualidad se trata, 1. Recordemos que todos los humanos, desde los bebés hasta los ancianos, somos seres sexuales. 2. Tomemos la iniciativa para hablar sobre sexo y sexualidad con nuestros hijos. 3. Abordemos la masturbación, la menstruación, el embarazo, los métodos anticonceptivos y las enfermedades transmitidas sexualmente. 4. Llamemos por su nombre a las partes del cuerpo y los actos sexuales. 5. hablemos sobre las consecuencias de tener una vida sexual activa. 6. Empaticemos la responsabilidad y el respeto propio hacia otros. 7. Respondamos a las preguntas directas, clara y honestamente. 8. Procuremos guías de maestros y profesionales de la salud. 9. Discutamos abiertamente libros, programas, películas y canciones que presenten personajes de diferentes identidades y orientaciones sexuales. 10. Reconocemos personas descartadas con identidad u orientación sexual diversa. 11. Censuramos las palabras y chistes ofensivos y las conductas discriminatorias. 12. Unirnos a esfuerzos por la igualdad a los derechos de todo tipo para todas las personas sin importar la identidad y orientación sexual. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. No me he ido, aquí estoy muy bien acompañada con nuestros panelistas consultores. Contamos con la doctora Lemni Pérez, la doctora Herminia Hernández y el señor Juan Jiménez. Y le agradecemos que estar aquí conversando sobre sexo. ¿Cómo es que cantaba Herminia? No sé si recuerdan, pero se me hace que eran los noventas, ¿verdad? Que let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about... Oh, ya, yeah, ya. Salt yeah, and pepper, sin permiso. Aquí tiene. Doctora Lemni, ¿qué iba a decir? Sí, con todos los chistes al lado, quería hablar un poco sobre de la sexualidad y el sexo. Quería hablar un poco sobre del tema del sexo entre lesbianas, ¿verdad? Porque a veces se piensa que el anticonceptivo del condón, del condón nada más se usa para los hombres, pero las mujeres también, cuando tienen su pareja, que son mujeres también, pueden usar un film dental para protegerse cuando están practicando sexual oral. Eso es como una laminita plástica, pero muy fina, de manera que pueda haber la sensación de placer, pero sin la transmisión, sin el contacto con los fluidos que pueden contener algunas digamos, virus o bacterias no deseados. Así que hay herramientas y de hecho hay lugares, le llaman juguetes, pero más que juguetes son instrumentos para expresar y manifestar la sexualidad. Una vida sexual activa se ha asociado con antidepresivo, con antiestrés. Las personas solitas o acompañadas que tienen un orgasmo a la semana tienen más resistencia hasta las enfermedades del virus y la gripa, y también nos pone en mejor ánimo y ayuda al dormir el que tiene insomnio. Tenemos aquí una llamadita pendiente, vamos a acomodarla. Bienvenido Cuerpo Corazón Comunidad, ¿con quién tenemos el gusto? Adelante, caballero en la línea primera. Está al aire. Buenos días. Oh, buenos días. Gracias por esperar. ¿Con quién hablamos? Con Mary Martínez. Oh, bienvenida, Mary. Adelante. ¿Cómo podemos servirle? Sí, tengo una pregunta. ¿Qué es el sexo tántrico y cómo se practica? Oh, vamos a ver. Sexo tántrico. No sé si tenemos la especialidad aquí para dar más detalles. Tengo entendido que se ha relacionado con unas filosofías y unas prácticas religiosas y espirituales más bien del área oriental o del este de la India, en los cuales unían la manifestación de la sexualidad con la conexión, digamos, divina, espiritual. Han oído hablar del Kundalini y de cómo las fuerzas, yo no soy experta en esto, pero de las conexiones de las chakras del cuerpo humano a través de las prácticas sexuales pueden llegar a un éxtasis no solamente físico, en términos del clímax, del orgasmo, sino de una conexión trascendental, como más allá de lo material, de lo físico, de lo emocional, sino con digamos, con lo divino, con lo grande. ¿Usted lo explicaría mejor, doctora Lemni? Bueno, no sé si lo explicaría mejor, pero creo que le puedo añadir un poco. Se trata de experimentar con una experiencia que sea, como usted dice, trascendental, de que se unan los puntos energéticos de ambas parejas y de que puedan hacer diferentes posiciones y experimentar en diferentes maneras para experimentar ese éxtasis que usted dice. Sí, y de hecho, si usted hace una búsqueda, verá que muchos libros, videos y demás que venden el sexo tántrico o las experiencias tántricas como si fueran maromas. Si te pones en esta posición vas a sentir más o se conduce más a este tipo de experiencia. Yo diría que es una manera de explorar también la sexualidad, pero no tengo el conocimiento para ver de dónde viene la historia ni la experiencia personal para decir qué tal ha sido. Los otros panelistas, doctora Herminia, dice que no con la cabeza. No, tampoco, pero también lo que se me hace tan bonito es una conexión entre dos personas, ¿verdad? Y es algo también que hablamos cuando hablamos del sexo, es algo bonito, por eso que también lo hacemos, y también es esa intimidad, tenemos unas veces intimidad de hablar del sexo, pero cuando alguien puede tener una conexión con otra persona tan especial, tan bonito. Y yo creo, sea la filosofía que se practique o los ejercicios que se practiquen, si le estamos dando atención a la práctica, es algo distinto a hacerlo automáticamente. A veces se llega como una rutina y es nada más un procedimiento más bien mecánico hasta llegar al clímax más físico, como un alivio. Cuando el sexo tántrico, tengo entendido que por lo menos está llamando la atención al ser el proceso quizás más lento, quizás más disfrutado de una manera que se le está dando el atención plena. Uh-huh. Sí. Pero vamos a tener que hacer la tarea para poder contestar esa pregunta mejor. Juan Jiménez, ¿usted tiene algo que añadir? La pregunta de Mary sobre el sexo tántrico nos ha puesto a pensar. Tenemos tarea. Sí, creo que sí, porque no voy a hablar de lo que no sé. Muchas gracias por ese comentario, Mary. Pero sí sabemos que es importante enseñar a los niños a cuidarse, a protegerse. Sabemos que hasta el abuso sexual o hasta el incesto pudiera evitarse si los ayudamos a prepararse para defenderse. Y este cuentito de Mi Cuerpo dice así. Solo a mí me pertenece. Lo forman muchas partes que los demás pueden ver. Los codos, las rodillas, mis manos y mis pies. Pero existen otras partes que tú las tienes también. Y son las partes privadas que no son para exponer. Mis padres suelen decirme que su tesoro yo soy. Y si alguien me lastima, me van siempre a defender. Un día fuimos de visita a casa de mi tío Juan. En silencio yo jugaba sin a nadie molestar. Un amigo de mi tío que se sentó junto a mí me tocó en las partes que no se debe mostrar. Tuve miedo, quedé helada, pero de pronto pensé, este es mi cuerpo. ¿Qué se habrá creído él? Me dijo, nuestro secreto que nadie debe saber. Corrí gritando a mis padres y todo se los conté. Ellos están orgullosos por la manera que actué y con sus besos y abrazos me siento mejor también. Porque sé, me creyeron cuando en ellos me confié. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo prepararlos para saber lo que, si me hace sentir incómodo, no está bien parar, no pedir ayuda y contar y darles la confianza para después, si nos dicen algo pasó, creerlos y darles seguimiento? Sí. ¿Doctora Herminia? ¿Doctora Slemny? Sí, claro. Es muy importante de que cuando estemos bañando a los niños, cuando les estemos cambiando, de decirle esto es tuyo, esto nadie lo toca, ni mamá ni papá. Cuando tú no quieras, ¿ok? Uh-huh. Entonces porque si le dice no, tu cuerpo yo lo puedo tocar porque yo soy tu mamá, entonces ese le da el entendimiento al niño de que, okay, mamá es una persona de confianza, pero si ella me puede tocar, tal vez otra persona también sí. Uh-huh. Entonces, y habrá momentos a enseñarles a asearse o demás, o que un profesional médico debe hacer contacto, pero es con permiso, no es en secreto, y es si te sientes incómodo, tienes que decirlo. Porque tanto las niñas como los niños todavía en nuestras familias y comunidades hay bastante abuso sexual y queremos detenerlo, prevenirlo, detectarlo y, claro, intervenir si ha sucedido. ¿Alguna otra reflexión de ese cuentito, doctora Herminia? Me encanta que le dijeron que yo soy un tesoro, ¿verdad? Porque también es otra cosa que es que ellos también sepan el valor de ellos mismos, de su cuerpo. Es mi cuerpo, es mío. Y hasta me encanta que dice, ¿por qué él iba a intentar de hacer eso? Es mío. Y es tan importante que ellos también sepan sus partes, que su vagina o su pene, que es de ellos. Llamando a las cosas por su nombre. Exacto. Y unas veces es difícil. Ya sé, oh, no, no es un pene. Sí es, sí es. Pero también, digamos, decirle, es pene, es tu vagina, no el pajarito o la cosita. Exacto. Pero si nos vienen diciendo, mamá, ¿qué es pene? ¿Qué es pene? En lugar de hacerle toda la historia, preguntarle, ¿a qué viene la pregunta? Porque qué tal si lo que nos dice es, el cura dijo que nuestras almas no pene. Ah, hay otra manera. La misma palabra puede significar varias cosas. Bueno, estamos aquí de un tema serio, dándole un poco de ponerlo a nivel liviano, pero las niñas y los niños que no los preparan están más a riesgo del abuso. Y este pedazo de canción, El Dolor, habla sobre una de sus manifestaciones más tristes, y es el abuso sexual por medio del incesto. Aquí va. Salga y que el dolor rompa el silencio. Si de eso no se habla, así me dirían los necios. Ella no se espera que perderá el brillo de su cara. Por ninguna circunstancia del papá desconfiará, se fiará. Y en un instante de caricia, cuando se apagan las luces, da lugar a la maldicia. Papi, ¿por qué me toca las piernitas? Saca la ropita, no quiero ese juego, por favor, deja mamita. Más que dolor, es un injusto precio. Hasta los ángeles en ese momento guardaron silencio. Porque llámelo abuso, llámelo perversión, pero la maldad no tiene edad ni discriminación. Y es Anita una pregunta que no tiene respuesta. Como papá le va a arrebatar su tesoro a la inocencia. Papi, usted sabe lo que a mí me duele, llorar de rodillas al suelo sin nadie que me consuele. De bellos colores su vida pasó a oscuros grises, pero los niños caminan sin ser personas felices. Lucecita en la penumbra, das tus últimos destellos. Corrompida identidad por decisiones de aquellos. Sentiste ver a tu familia como personas extrañas, que el dolor te abraza y te desgarre hasta las entrañas. Para ella la vida pasa y sabe que no es lo mismo. Algo más se quebrantó, no solo fue su organismo. Hay que ser saber y escoger no perecer. Cuando la vida golpea, nunca tienes que vencer. El corazón se queda enfermo. Bueno, aquí se puso triste y seria la situación. Lo importante es abrir los ojos, porque si ha sucedido o está sucediendo, hay sanación, hay intervención, hay recuperación, hay ayuda, hay recursos, y se puede tener una vida plena aun si nos sucedió una experiencia de abuso. Pero tenemos que sacar esto del silencio y del secreto para poder prevenirlo, que sean nuestros tesoros y que no se, nadie se aproveche, nadie. Caiga quien caiga. Doctora Lemni. Sí, el abuso sexual muchas de las veces pasa entre personas que nosotros conocemos, y pasa mucho entre familias. La vergüenza, el no querer hablar, cuando el niño viene o la niña viene a decirte esto y esto me pasó, uno hay que hacerle caso, hay que prestarle atención, porque entonces lo que sucede a veces es que el niño se lo internaliza, entonces causa un trauma. Exacto, exacto. Y es como lastimarlo dos veces, uno por el abuso y otro por no creerles. Familia, vamos a tomar una llamadita, vamos así a hacerle caso a la llamadita, no vamos a ignorar. Aquí viene Esperanza, nos hace falta oír un poco de Esperanza hablando de este tema. ¿Qué nos dice? Bienvenida al programa. Sí, buenos días, doctora, o buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, según donde se encuentre. Sí, fíjese que yo tengo mi pregunta, pues usted sabe mi vida, que me ha pasado muchas cosas, mucho abuso, y ahora no sé cómo le podría yo explicar la sexualidad para mi niña, porque la mera verdad, la sexualidad para los niños es negativo para mí, no me gustaría hablar, pero yo sé que tengo que hacer, entonces necesito una idea, un consejo, como yo, una persona que ha sufrido mucho de abuso, hablar la sexualidad a la niña. Gracias, gracias. Felicidades por animarse a poner esto. Sabemos que son temas delicados, y sobre todo si hemos tenido experiencias negativas, sean las que sean, se nos va a dificultar más algo que de primera es difícil. Así que buscar ayuda, buscar consultas. No evitarlo o ignorarlo, pero con la ayuda, a veces haciendo acompañadas de personas que nos puedan decir, según la edad y con la comprensión de tu niña, esto es lo que necesita decir ahorita. No se, aunque se sienta sola, no se quede sola. A ver qué dicen nuestros invitados. Doctora Herminia. Sí, muchas gracias, Esperanza, por esa pregunta, y es tan importante que unas veces también saber, como estaba diciendo la doctora Marisol, que no está sola, y unas veces es practicar, ¿verdad? También si hay unos videos lindos en Planned Parenthood donde habla un poquito de cómo hablar con sus niños sobre la sexualidad. Otra cosa que estábamos hablando más es saber que usted tiene la historia de abuso y alguien no podía ver el tesoro que usted era. Entonces también a lo mejor ayudarle a su hija a saber que ella es un tesoro, su cuerpo es su cuerpo de ella y ella puede tomar las decisiones cuando ella tenga tiempo. Que tienen el poder, aunque sean chiquitos, el poder de decir, no, no puedo dar la queja y contar, doctora Lemne. Sí, gracias Esperanza por hablar. Sí se nota dificultad cuando uno tiene una experiencia y no quiere que eso le vuelva y le repita. Especialmente cuando uno tiene un trauma y lo vuelve a hablar, eso le trae esos esa memoria, esos pensamientos. Entonces le va a costar. Así que esté pendiente de sus emociones, de sus pensamientos cuando está hablando para traer una perspectiva un poco más objetiva. Exacto. Y sanar nuestras propias heridas. Exacto. Nos va a ayudar a crear unos niños sanos cuando nosotros estamos más sanos. Hay terapia sexual en particular, hay psicoterapia en general que nos ayuda a sanar traumas y problemas del pasado, aunque haya pasado hace mucho, mucho tiempo. Y mientras más estamos más cómodos con nuestra sexualidad, más podemos promover una actitud también más sana. Juan Jiménez, ¿qué le diría? Lo único que yo podría agregar a esto es pues que supere lo que le ha pasado a usted, porque superando eso le va a ayudar mucho más a sus hijos, porque entonces usted va a estar en un mejor lugar y se va a sentir mucho mejor, porque pues darle información que usted no tuvo cuando usted estuvo en esas situaciones, que ahora puede proteger. Y ayudar a los que vienen. Eso, y evitar que se convierta en un ciclo. Tristemente, de generación en generación, sí. Algunos ciclos de abuso. Romper el ciclo. Romper la cadena. Se acabó aquí con mucha esperanza. Y para mantener viva la esperanza, apuntemos qué hacer por nuestra salud y bienestar en estos días, escuchando el calendario comunitario, y regresamos de vuelta. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Únase a la aventura familiar de Wildcare Naturaleza para niños en Indian Valley College en Novato este domingo 31 de enero a las 10 de la mañana. Llame a Marco al 415-453-1000. Clase tu corazón, tu vida, gratis en Santa Rosa, Petaluma y Windsor. Para más información llame al 701-547-4602. ¿Sabe que en Canada Alliance también ofrecen grupos de apoyo y consejería a corto plazo gratis? Llame a Jasmine al 415-306-0411. Las clínicas comunitarias de Marin le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde, los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este es el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Sí, bienvenidos todos. Hablando de sexualidad, hay mucho que decir, pero algo que no hemos hablado suficiente y que queremos aprovechar antes que se nos acabe el tiempo es qué hacer para detectar si hemos contraído infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, el VIH. Y aquí hay un mensaje de voz de varón, pero que nos aplica todo. Aquí va. Hola, Fernando. ¿Qué onda? ¿Cómo está la familia? Bien. Ahorita voy a verlos. Hace 2 semanas que no los veo. Andaba en otra de tus conquistas, seguramente. Te conozco. Andaba en otro pueblo, trabajando en la cosecha. Yo trabajo duro, compadre. ¿No puedo darme un gustito? Ay, compadre. Oye, ¿ya te hiciste la prueba? ¿Prueba? La prueba del SIDA. No te hagas. Yo ya me la hice. Y eso que no ando de Don Juan por ahí, ¿eh? Ay, es que... Es que nada. ¿Y si sale positivo? Pues lo sabes de una vez. Y hay tratamiento. ¿Y qué van a decir? La prueba es confidencial. Y además, ¿qué importa lo que piense la gente? Lo que importa es que tú sabes la realidad de tu vida, de tu salud. Saber es mejor. Hazte la prueba llamando al 415-457-2002. Es el 415-457-2002. Es gratis, rápida y muy simple. Te dan los resultados en 20 minutos y no les importa si tienes papeles o no. y ahora se hace hasta sin tratar de tener que pullarnos con sangre. Así que, ¿qué mejor manera de informarnos, de educarnos y demostrar que estamos tomando en serio nuestra sexualidad que el de ver si hemos contraído algo para entonces dar toro por los cuernos y abordarlos? Juan Jiménez, estamos ya prácticamente cerrando y despidiéndonos. ¿Qué se ha quedado por decir o qué quisieras repetir? Pues adquirir todas las herramientas que se necesita para tener una sexualidad saludable, hacerse análisis si uno piensa que ha sido expuesto a alguna enfermedad transmitida sexualmente, inclusive el VIH, que ese análisis se lo puede, no nada más, cualquier médico lo puede ordenar hoy en día, no es algo, no tiene que ir a un lugar especial. Y es más, ya venden esos análisis en la farmacia, donde uno se puede hacer análisis y así agarra el resultado en 20 minutos. Mire, para allá hay más privado. Para más privado, si quieres. Maravilloso. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen en salud pública. Muchas veces no nos estamos previniendo, detectando a tiempo. Empecemos hoy. Y aquí estamos para informar y para dar lo que necesite la comunidad. Exacto. Educadores en salud, en confianza y en su lengua. Doctora Herminia Hernández. Para mí es los mensajes para los padres, que ya sé que a lo mejor vamos a tener vergüenza, pero que hablen con sus niños, hablen de las relaciones saludables, la sexualidad es algo normal y lo van a hacer. Entonces, con más información, más que van a tomar esas decisiones responsables. Exacto, y mejor prevenir que tener que remediar. Doctora Lemny Pérez. Sí, gracias. Y quería dejar al público que se atiendan, que se conozcan ellos mismos, que si notan una bolita o algo roto, una picazón, una comezón, un flujo de lo que sea, que se vayan a chequear, por favor, para evitar. Eso, prestar atención tanto en los dos cuerpos como cuando se trata de otras personas, el comportamiento a veces revela que hay algo que está sucediendo. Tomémosle, querrámonos y cuidémonos. Y ahora nos despide nuestra productora de hoy, Heather Lascaris. Aquí se acerca con su preciosa mascota, bienvenida Mía. Quien nos sigue por Facebook ve que siempre tomamos la foto del equipo del estudio, que estamos con Chloe. Hoy van a conocer también a Mía, nuestra otra mascota. ¿Qué nos dice sobre este tema? Sí, quisiera añadir que todos tenemos una sexualidad. Esto es una parte preciosa de nosotros como seres humanos. Es importante que lo tomemos en cuenta y que lo valoremos y que hablamos con nuestros niños para expresar esta y entender esta gran parte de nuestros seres. Eso es una gran parte. No menos importante que todas las otras partes que ponemos así a los cuatro vientos. Familias, recordemos que la sexualidad forma parte de nuestra humanidad, tratémosla con seriedad y naturalidad. Gran parte del sufrimiento asociado con el acoso y abuso sexual, las infecciones y discriminación sexual provienen del silencio, el secreto, el tabú, la ignorancia. Así que conversemos sobre sexualidad, enseñémosles a protegerse a nuestros niños, a cuidarnos todos para evitar enfermedades y embarazos prematuros, y también sirvamos de buenos ejemplos, denunciando el maltrato y los prejuicios y disfrutando nuestra sexualidad con responsabilidad. Les invitamos a seguirnos. Síganos por la página de Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad. También puede seguirnos por La Voz e Impulso News, nuestros aliados a los medios de comunicación. Y al decir adiós, le decimos gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, a nuestra productora, Heather Lascaris. Tenemos también a Saúl en su voz y Douglas con la cancioncita, al Acta Estatal para la Salud Mental, que nos patrocinan este programa, y a nuestros invitados. Gracias, doctora Herminia Hernández, doctora Lemny Pérez, señor Juan Jiménez, por su tiempo, conocimientos y ejemplos. Y un saludo sano, sonriente a todos ustedes, quienes hacen su parte para que la sexualidad de nuestros niños, jóvenes y adultos se manifieste de maneras sanas, seguras, saludables y responsables. Hasta la misma semana, a la misma hora, en el mismo canal, en la misma estación, cuando estaremos hablando sobre la salud del corazón. Adelante, familia. Sabiendo, sanamos y... ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org.